Sueña con Jesús esta noche con esta milagrosa oración. Si ya estás en la cama, tan solo cierra tus ojos. Haremos una relajación para poder entrar en la frecuencia donde Jesús habita. Así, esta noche cuando duermas, le permitas entrar en tus sueños y poder hablar con Él, pedirle lo que deseas o que Él te diga qué necesitas para tu vida. Y verás mañana al despertarte que te quedará ese mensaje, aunque conscientemente no recuerdes el sueño. Toma aire profundamente. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala profundamente. Y exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Ve relajando todos los músculos de tu cuerpo, comenzando por los dedos del pie. Ve subiendo poco a poco y relaja todo el pie entero, los tobillos. Ve subiendo por las piernas, los gemelos, las rodillas, los muslos. Acompáñalo con respiraciones profundas y ve relajando cada músculo. Continúa subiendo. Relaja las caderas, relaja los abdominales, relaja todos tus órganos internos, los intestinos, el estómago, los pulmones. Ve subiendo poco a poco, relaja todo tu pecho y tus hombros. Ahora ve bajando por cada uno de tus brazos y ve relajando cada músculo hasta llegar a las manos y cada dedo de ellos. Respira profundamente y ve soltando cada tensión que tengas. Vuelve el cuello y relájalo. Relaja la mandíbula, la lengua, los oídos. Relaja todo el cuero cabelludo y tu mente. Toma aire profundamente por última vez. Inhala, exhala. Diosito que estás en el cielo, soy un niño, soy una niña fiel y tengo mucha fe en ti. Sé que tu poder es grande y contigo nada me asusta. Pero aún así, quiero pedirte varias cosas. Pues para dormir tranquilo, quiero saber que me cuidas. Te pido por mi familia, cuídalos, que descansen soñando contigo como lo haré yo esta noche y líbranos de todo mal. También te pido por mis amigos y todas las personas que me quieren. Espero que ellos también descansen esta noche bajo tu cuidado, para que mañana nuevamente se encuentren a mi lado y podamos gozar de tu enorme creación. Jesús, que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles, que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculta entre las sombras desaparezca por completo. En la noche de hoy, tú estarás a mi lado, porque estarás en mis sueños. Será una noche inolvidable, aunque no lo registre conscientemente. Sé que estarás conmigo en mis sueños. Y mañana, al despertar, sentiré esta magnífica presencia tuya, de puro amor, solidaridad y esperanza, tal cual como nos has enseñado en tus magníficas escrituras. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad. Invade mi mente con tus sentimientos de amor y paz, para que no lleguen a ella pensamientos de maldad. De esta manera, nunca dudar de tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Bendito Señor, te ruego porque alientes a mi espíritu, brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. En tus brazos me acuesto la noche de hoy. Todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz y el amor, como un niño sueña cada noche, hablando contigo y aprendiendo cada día más de tu bondad y misericordia. Y esta noche, a diferencia de otras veces, no voy a pedirte nada en particular. Como agradecimiento, voy a dejar que tú me digas qué es lo que necesito en mi vida. Y eso será lo primero que recordaré mañana al despertarme. Y prometo cumplirlo, porque si tú me lo dices, sé que será para mi bien y es lo que está faltando en mi vida para ser próspero y feliz. Porque tú, mejor que nadie, conoces mis problemas y me puedes ayudar a tener solución. Permite, amado Jesús, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Que tu tranquilidad me envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre conmigo y mi familia. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza, y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Te agradezco, Señor, porque con tan solo nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Y aún más poderoso será tu protección pudiendo hablar contigo esta noche en mis sueños, para que finalmente pueda verte, escucharte y tomarte de la mano, y me cubras con tu manto y me bendigas para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú alejarás todo peligro de mi casa y solo dejarás tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Aleja de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir, y así poder acercarme a ti esta noche. Ayúdame a descansar plácidamente, disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que se posa en mí. Te doy gracias por prestar atención a mi oración y en unas pocas horas estaremos compartiendo un momento especial en mis sueños reparadores junto a tu presencia divina. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vuelve a tomar aire profundamente. Inhala. Exhala. Te deseo unos dulces sueños en la presencia de nuestro Señor poderoso Jesucristo. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.